Buenas tardes. Qué lindo estar nuevamente teniendo la posibilidad de compartir la palabra de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos decir que esto es palabra de Dios? Y sin embargo, muchas veces no lo es. ¿A qué me refiero con esto? Quisiera compartir con ustedes dos o tres lugares de la Biblia en cual puede llegar a la persona que esté predicando, puede llegar a temblar verdaderamente, a darte verdaderamente el temor de Dios. A veces no nos viene tanto temor de Dios con cosas que hacemos como con las cosas que leemos, porque las cosas que hacemos es de la carne y las cosas que leemos son del Espíritu. Y eso nos toca muy profundo a todo nuestro ser, ¿verdad? Quisiera que vayamos buscando en Salmo 119, versículo 105. Es el salmo más largo que hay. Sin embargo, hoy vamos a usar una de las líneas más cortas que tiene este Salmo 119, en cuál es la esencia. Salmo 119, versículo 105. ¿Están ahí, hermano? Bueno, muy bien. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hasta ahí. Volvamos a repetirlo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Saben, hermano, que aún si viniera una sola persona aquí, una sola, y le predicáramos mal a una sola, vamos a tener que dar cuenta de ella, de esa alma. ¿Y sabe qué? Una cosa es ignorar la palabra de Dios, entonces usted la puede predicar mal. Otra es saberla, porque viene por revelación de Dios el saberlo, y predicarlo mal. Hay una advertencia muy grande en Ezequiel, a través de los pastores que han predicado muy mal y han llevado a las ovejas a muy mal puerto. Ellos todos van a tener que dar cuenta de esto. Pero a veces hablamos de eso y nos olvidamos de nosotros mismos. Yo quisiera leer en Apocalipsis 22, 18 y 19 algo que a nosotros, a todas las personas que prediquen la palabra, les tiene que verdaderamente temblar el piso de verdad. Alguien que lea Apocalipsis 22, 18, 19. ¿Alguien lo tiene? Léalo, hermano, si lo tiene ahí. O hermana, o alguno. Si no, para que podamos entenderlo con mucha claridad. Y que, sí. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la... Muy bien, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuál es este libro? La Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte de ¿dónde? Del libro de la vida. ¿A quién quitará del libro la vida? Al que predica. ¿Se dan cuenta lo que es enseñar mal? ¿Se dan cuenta? Porque muchas veces nosotros tratamos de toda manera. El dolor más grande que nos da no es que a veces no vemos a una carita, a un hermano por un tiempo, sino que donde más uno tiembla es qué está escuchando, a quién está escuchando. Más allá de que aquella persona que le pueda predicar mal pagará por eso, pero lo peor de todo, como no sabemos las intenciones de aquel que lo hace mal, porque el apóstol Pablo, ahora vamos a ir a un lugar donde el apóstol Pablo con claridad habla que muchas personas predican en aquellos tiempos y lo hacen a propósito. Más allá de eso, sabemos que nosotros hemos tratado de todas maneras, principalmente por nuestras almas, porque dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina para que te salves tú y los que te oyen. O sea que esta palabra que se da y el cuidado que se debe de tener de no añadir, de no quitar, de no decir Dios dice y Dios no dice, como habla Ezequiel, sino decir realmente lo que Dios tiene para decir para cada uno de nosotros. Y muchas veces queremos agradar al hombre, es una manera de decir a la gente, en cual muchos hermanos tal vez digan cosas lisonjeras para que se vayan contentos o para que se lleven una impresión linda de un culto. Es una ignorancia total, porque esa persona que está haciendo eso, Dios va a traer juicio, y no es pequeño. El día que nosotros abrimos el corazón a Cristo para que nos anotara en el libro de la vida, lo hicimos creyendo que va a ser para siempre, hasta que aquel día que el Señor abra los libros, nuestro nombre esté escrito ahí. ¡Qué sorpresa se van a llevar aquellos que preparan la palabra para ser mercancía de los hermanos, de los hijos de Dios, quitando o poniendo cosas para llevarlos a su terreno de deseos codiciosos o vaya a saber qué! Ese hombre que una vez entregó a Cristo y habló mucho, te habló toda la vida, tal vez hasta haya hecho milagros en el nombre de Jesús, serán de aquellos que dirán, Señor, en tu nombre se han levantado enfermos, endemoniados, han dejado de serlo, en tu nombre, y el día que el Señor le diga, no los conozco. ¡Qué tristeza! En este tiempo tan peligroso, ¿por qué nosotros siempre tratamos de decirle, cuidado, hermano, ¿a dónde va? Cuidado lo que escucha. ¿Por qué? Porque no cualquier palabra es lumbrera para tu camino, y no cualquier palabra te cuidará de donde andes ni lo que haces, sino es de la palabra. No tiene plurales, es solamente la palabra de Dios que nos conduce. Y a veces nosotros sabemos eso perfectamente, pero la palabra nos golpea tanto a la carne, nos golpea tanto a nuestros deseos, que muchas veces nosotros, sabiendo que es verdad, sabiendo que es buen consejo de parte de Dios, aún así no lo tomamos. Tristemente es así. Yo puse un pequeño pensamiento acá que lo estaba compartiendo con los hermanos, y puse así: no soy lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios quisiera mucho más de nosotros. Y a la luz de la palabra, ni a mí me gusta como soy yo. ¿Se dan cuenta? Pero tenemos la esperanza siempre. Y acá dice, pero Él tendrá misericordia y nos sacará adelante. ¿Estamos conformes como somos? Para nada. ¿Dios estará conforme con nosotros? Tampoco. ¿Qué estamos haciendo aquí? Buscando la luz. ¿A ustedes se imaginan que llegar prácticamente con una convicción certísima de nosotros, de saber nuestra postura? Solamente Dios conoce los pensamientos, nuestras intimidades. Él puede contarte los cabellos y no se equivoca en la cantidad que tú tienes. Quiere decir que no hay nada para ocultarle a Él. Este es un día maravilloso de decir, Señor, tal vez le he mentido a un vecino, tal vez he mentido aquí, tal vez he mentido, pero hoy es un día que yo no me quiero mentir. Y quiero estar frente al espejo de Jesús. Y yo necesito la luz, necesito que tú me alumbres. Escuché hace muy poco tiempo un muchacho que me decía que estaban edificando en un terreno municipal Dice que como recién habían comenzado a edificar, lo único que había eran pozos y pozos. Vieron que cuando uno comienza un lugar, lo único que hace son pozos para poner pilares, pozos para todo, es un pozo, hasta inclusive para nuestras necesidades. En esos lugares, muchos pozos. Y tenía que atravesar un lugar que era más o menos cerca como una cancha de fútbol, así, porque era el lugar que habían agarrado. Era tan grande la oscuridad que había en ese sitio, que por supuesto que no había luz porque era un campo. Y lo único que era un pozo, y había empezado a llovinar y él iba con sus hijos. Pero dos niños se habían dado una idea para una propinita. Y habían agarrado dos tarros de bracafé, uno cada uno, y habían puesto una vela adentro con un ganchito, con un fierrito. Y ellos le iban indicando el camino hasta llegar hasta el otro lado. Aquella vela era una tremenda luz, pero había viento, había lluvias, y veían apenas por un reflejo, solamente pozos y cosas, pero tenían que hacer tipo fila indio. ¿Saben lo que es eso? Una fila indio, porque tenían que tener mucho cuidado de no caer al pozo. Y la única posibilidad que tenían era esa que parecía una pequeña luz, pero era una luz. Entonces alumbraba el camino y así ellos pudieron llegar. Pero entre medio de todo esto, a veces se apagaba la luz. Por la lluvia, lo empujaba un poco de viento, y tenían que quedarse todos quietos, hasta que nuevamente la luz se volvía a prender, y él dice que de esa manera podía llegar al terreno donde él estaba. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces nosotros estamos en oscuridad con nuestra vida, con nuestras cosas. Y una pequeña luz, ¿cuán grande es? Cuanto más esta luz esplendorosa de Jesucristo, ¿verdad? Pero viene el consejo de parte de Dios y no lo podemos tomar porque nuestra carne, nuestros deseos nos juegan tan mala pasada que peleamos nosotros mismos con la verdad. Y estamos peleando contra un consejo verdadero que viene de parte de Dios. Pero hoy es un tiempo cuando ya debemos de decir y de tomar una determinación. ¿Para qué? Sencillamente porque un día tú abriste el corazón y le dijiste: Señor, anótame en el libro de la vida. Y no quisiéramos ser borrados de eso. Dice que Dios nos borra, ¿saben? ¿Sabían que la Biblia dice que Dios borra aquellos que se anotaron una vez? Y a veces nosotros estamos confiados porque una vez declaramos y le abrimos el corazón al Señor, más no nos acordamos, y ese día el Señor no va a hacer acuerdo cuando estemos delante de Él y le digamos: Señor, yo he abierto mi corazón para que tú entraras y para que tú me dieras la salvación. Y Él nos va a mostrar cuántas veces cerramos el corazón. Muchas más veces cerramos que lo que hemos abierto, y hemos estado abiertos a la luz, que era el único que nos podía llevar por un camino a salvación. Él dijo: yo soy el camino, no hay varios. Yo soy la verdad. Por eso esto, el cuidado de la palabra, ¿y a dónde te lleva? A la vida. No busquemos lugares. De este versículo me gusta hablar algo de este tiempo, y que aquellos hombres de Dios escribieron carta también a otros que ya no están entre nosotros, esos hermanos, pero que un día estarán entre nosotros. Y de todas esas cosas y de todas esas escrituras, Dios ha permitido de que todo se juntara en todo esto, para que nosotros hoy tuviéramos esta gran posibilidad de Génesis al Apocalipsis, de tener el consejo más sabio y directo y la palabra de Dios. Esto no es cualquier cosa, mi hermano. Esta es la boca de Dios. Esta es su palabra. Él usó 40 personas para escribir la Biblia. Hay muchos que ni se conocen entre ellos, la mayoría. Sin embargo, es un engranaje perfecto. ¿Cómo estos hombres se pueden atrever a cambiar la palabra por unos pesos, o por su codicia, o por su idolatría? ¿Y cómo pueden arrastrar a tanta gente? ¿Qué dolor nos da el no tener más gente para poder publicar esto? Este es un tiempo de publicarlo abiertamente. Es algo de publicar la palabra de Dios, porque es la luz que nosotros necesitamos para un camino que se nos hace oscuro, que a medida que vamos caminando en la vida nos vamos dando cuenta que cada vez se nos oscurece, cada vez se nos entorpece, y buscamos la luz en lugares donde no hay luz. Buscamos dioses en lugares donde no hay dioses y servimos inclusive cosas que no nos llevan a salvación. Por eso quiero nuevamente tocar un poquito lo que dice este salmo. Dice: lámpara a tus pies es la palabra de Dios y el camino. A veces nosotros no sabemos ni para dónde disparar ni cómo caminar, y en nuestra desesperación, ya que todos somos espirituales, porque en cierto modo somos todos espirituales, porque adoramos algo. Yo recuerdo cuando niño que adoraba un crucifijo, habían otros que adoraban una medalla, otros adoraban diferentes cosas, en nuestra ignorancia. ¿Por qué en nuestra ignorancia? Porque era la desesperación de encontrar un camino, de encontrar una luz, de encontrar un lugar donde yo podía ver qué estoy haciendo y no caer a ese pozo. Ese pozo que es muy seguro que caigamos si no tenemos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, y que hoy es el tiempo, hoy es tu hoy. Hoy realmente es el día que debes de abrir tu corazón, pero también tu mente, de pensar que no puede haber otros dioses, sino solo este Dios, que es el que murió en la cruz por tus pecados. Es el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, hermano, el dolor más grande no es las diferentes religiones que pueden haber. Es doloroso porque puede ser también por ignorancia, puede ser por búsqueda de desesperación, por muchas cosas puede suceder que uno dispare para diferentes lugares a buscar una salvación y una luz. Pero el dolor más grande que le ocasiona al apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, es, si ustedes van a 2 Corintios, Segunda de Corintios 2, versículo 17. Lo vamos a leer ahora. Dice así: pues, escuchen claro, ¿y cuál es grande el dolor? Segunda de Corintios 2, versículo 17, solo eso. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué dice? Porque no somos como muchos. ¿Qué hacían esos? Que medran. ¿Qué es el título ahí? Medran. ¿Qué significa medran? Le voy a decir las cuatro cosas que habla de medran, hablando la misma carta que puso Pablo. No somos como muchos que arreglan, una de las palabras, la palabra. No somos como muchos que mejoran la palabra. No somos como muchos que acomodan. Y no somos como muchos que falsifican. Eso es lo que quiso decir. El apóstol Pablo se enardecía hablando de esto. Y lo que más le preocupaba a todos los hombres de Dios, e inclusive a nuestro Señor Jesús, era que la palabra sea tal cual, de tal manera que, como dice en el Apocalipsis 22, 18 y 19, que si alguno moviera las cosas estas, si alguno las quisiera arreglar, si alguno las quisiera mejorar, si alguno las quisiera acomodar, si alguno las quisiera falsificar, lo borro del libro de la vida, se va al infierno. ¿Vieron? Eso son lo que muchos, dice la palabra de Dios, salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si fueran de nosotros, ¿permanecerían en qué? En la verdad. En la verdad. Es el gran problema que hay. Entonces tú entras a una iglesia, bueno, la iglesia son las personas, pero tú entras a un lugar físico donde se habla de la palabra, Pero observa algo increíble, cómo se mueve el enemigo, que cuando tú encuentras un lugar donde te arreglan tu situación según tu carne, ahí tú vas, donde te la mejoran a la palabra. Porque claro, si la palabra de Dios dice no hagas tal cosa, pero la ley del hombre o la ley que ellos preparan o la mueven a la palabra de Dios, te la preparan para que tú te sientas cómodo en otro lugar. ¿Cómo te van a sacar de la comodidad? Tú vas a una iglesia donde lindas sillas, un lindo lugar, una linda alfombra, bien vestido, de traje, buenas camionetas afuera, hay dinero, hay movimiento de cosas, hay reuniones, hay encuentros, hay todo lo que tú quieras. Te pongo todos los adornos que tú quieras y tú te vas a sentir mucho mejor. ¡Qué lindo! Eso sí que es una iglesia de bendición. Tengo una noticia para darle a ese señor pastor que pueda estar haciendo esto. Se va al infierno, y no solamente él, sino aquellos que van amontonándose todas esas cosas. Y la palabra de Dios es clara, donde dice que un poquito de levadura leva toda la masa. ¿Qué quiere decir? Un poquito de acá, un poquito de allá. Te dicen, no hagas, no robes. Bueno, pero si es familiar, es abuso de confianza. No hagas esto. Bueno, pero si no mates. No, bueno, pero si está a 2 metros de la cama, tú no puedes matar. La ley del hombre, la trampa. Echa la ley, echa la trampa acá a la tierra. Ahora, cuando nosotros nos empieza a calzar la trampa, porque somos tramposos, ahí es donde te empieza a calzar. Donde tus cosas no mejoran con la palabra de Dios, con la luz directa, con que te dice, vuélvete a Dios, deja ya las idolatrías, vuélvete. Deja las religiones, deja las cosas y busca aquel que derramó la sangre del cordero por tus pecados. No podemos y no queremos. ¿Por qué? Porque este, a quien tú sirves, o a lo que tú quieras servir, sin ser este Dios, te acomoda las cosas, te las arregla, te las mejora, te las falsifican. Y como te calzan la carne, tú te sientes cómodo. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejes este tiempo y tengas que dar cuenta, porque un día todos vamos a dar cuenta. Una sola vez vivimos y el juicio. Nadie se va a escapar. Creas en Dios o no creas en Dios. Hagas lo que hagas. Te santifiques o no te santifiques. ¿Sabías tú que vas a ser eterno? Todos acá vamos a ser eternos. Nada más que tu eternidad es acá, en este tiempo, donde tú tienes que mejorar tus cosas, prepararte, tener la verdadera luz para caminar por el camino que solamente Cristo te puede llevar al Padre. No hay nada ni nadie en esta tierra que tú puedas tener salvación si no es por Cristo. Pero también esto, te tienes que asegurar muy bien que lo que te predican sea real y verdad. No somos como muchos, dijo. No son pocos, ¿vieron? ¿Vieron que cuando dice pocos son los que se salvan y muchos son los que se pierden? Pocos son los que encuentran la puerta angosta, muchos son los que buscan el camino ancho. Muchos son los que falsifican, muchos son los que arreglan, porque siempre son muchos para lo malo. ¿Se dan cuenta que la carne está prevaleciendo en todo esto? ¿No se imaginan cuán chiquita es la Jerusalén celestial? Es muy chiquito aquel lugar. Procuremos entrar, pero solamente hay un camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Cristo Jesús. Es el único camino. Tú puedes pasarla muy bien a la tierra con quien quieras, pero acuérdate que te espera el infierno. A veces no la pasamos muy bien acá, pero no te olvides que Dios te dice que estás de paso. No te olvides que Dios te dice que todas las cosas pasarán menos ¿qué? Menos la palabra de Dios. Por lo tanto y por lo consiguiente de todo esto, cuando Pablo, el apóstol Pablo, habla con Timoteo y le dice muy claramente, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Son dos cosas que te tienes que cuidar. Erraste, fallaste, bueno, volvamos al camino. Volvamos al camino porque es muerte. Es muerte. El pecado es muerte. Igual todos somos pecadores, pero no vivamos en el pecado, sino que tratemos de ir, Señor, si me equivoqué, tengo un Dios grande que me perdona. Señor, si yo quiero volverme a ti, tengo un Dios grande que me espera con los brazos abiertos. Señor, yo nunca te he buscado a ti. He creído tal vez que en otras cosas he podido encontrar soluciones. Te digo que son momentáneas. Señor, en otras cosas he podido conquistar cosas que me han sido difíciles. Pero nada cosa, ninguna cosa traes y ninguna cosa llevas. O sea que lo único y lo bueno que tienes que saber es que tienes un alma. Y el alma solamente con Cristo puedes tener salvación. Y arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios por si tal vez puedas tener salvación. Se viene algo muy feo y muy grande en esta tierra muy pronto. Me sorprendió que yo antes de llegar estaban pasando por la televisión una gran guerra atómica que la están preparando ahora en estos días. Dice que no pasa de 10 a 11 días, que ya tienen todo, misiles, todo preparado en Siria, en Israel. Esto se viene. Sabemos que no es el fin, porque hay guerras, rumores de guerra, pero no es el fin. Sabemos nosotros que va a venir alguien, en cual va a venir la marca, en cual ya en Estados Unidos, en montones de lugares, se está haciendo la marca, se está preparando todo para que el anticristo suba. Todo se está preparando, pero no duermas, porque esta posibilidad que nosotros tenemos de escuchar la verdad y de salir, no es casualidad que hoy estés aquí. No es casualidad que hoy digas en tu corazón, ¿será esto así? ¿Será que me pierdo? ¿Será que... ¿Por qué vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vine? ¿Será una casualidad? ¿Será una causalidad? Dios te ama, Jesús te ama, estés donde estés, haga lo que hagas. Pero una cosa sí te pide, como le dijo a aquella que estaba y la habían agarrado en pleno adulterio. Jesús no la acusó, Jesús la defendió. Y aquellos que le iban a apedrear dejaron la piedra ahí en un costadito porque entendieron que somos todos pecadores. Pero hubo una palabra, hubo algo que le dijo Jesús cuando estaba sola con aquella mujer. Aquella mujer después le siguió, aquella mujer después lo adoró, aquella mujer lavó sus pies con sus lágrimas, secó sus pies con sus cabellos, no le importó entrar donde estuviera, ella demostró haber tenido un cambio, pero hubo algo que había hecho mal, cual no lo volvió a hacer. Jesucristo no la condenó en ese momento porque no vino a condenar a nadie Jesús, sino que vino a cumplir el morir y entregarse por nosotros. Pero cuando venga esta vez, Él va a venir a juicio. Él se arrimó a aquella mujer y le dijo, ¿dónde están los que te querían apedrear? Los que te acusaban, ¿dónde están? Y ella dijo, ninguno está, todos se han ido. Ni yo te condeno, le dijo Jesús. Cuidado, ni yo te condeno ahora. Ve y no peques más. Fue limpia esa mujer. Y ella demostró en todo el Evangelio, y la palabra de Dios dice que en todo lugar que se predica el Evangelio se iba a hablar de esta mujer. Por el amor que rompió su perfume, lo más valioso, aquel frasco de perfume lo rompió delante de Jesús. Y dice que todo lugar donde se hablara alguna vez de Jesucristo, se iba a hablar de esa mujer. Aún esa mujer no está entre nosotros, ya hace miles de años que no está, pero sabemos que un día la veremos cara a cara. Y aún se sigue pronunciando aquello que Dios permitió y puso en este lugar que es la palabra de Dios y se cumple. Si se cumplen las cosas tan chiquitas, los detalles más pequeños, todo se cumple, ¿cómo no se va a cumplir lo más grande que Él dijo? Así como me voy, vendré. Así que nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Pero tenemos una chance preciosa de recibirlo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Abrir tu corazón en este día. Aquellos tienen la posibilidad del hoy. Ni siquiera sabes si mañana tú abres el ojo o vives. Hoy es tu día, hoy es tu hoy. Pero también aquellos que ya recibieron a Cristo, es tiempo de decir, Señor, te he cerrado mi corazón en muchas actitudes. Te he negado de alguna manera muchas veces antes que cante el gallo. Pero en este día tengo que ponerme en el espejo tuyo y yo te pido perdón por todas mis cosas. Y yo necesito un comenzar nuevamente delante de tu presencia. Necesito que tú me alumbres el camino porque estoy en oscuridad. Y no permita, Señor, que yo busque la luz en lugares donde no es luz. Miren, por la naturaleza misma lo pueden ver. Las luciérnagas. ¿Cuántos conocen los bichitos de luz? ¿Saben que cuando las luciérnagas están todas prendiditas, atraen a las polillas? Las polillas van directamente donde están todas las luces. Y no es casualidad que hay arañas que preparan toda una tela araña, donde esas polillas caen en las redes. Porque ¿saben qué creen las polillas que son aquellos bichitos de luz? Creen que son las estrellas. Y ellas no pierden la noción del lugar. Cuando ven la luz hacia abajo y bajan de pique, pierden la noción que el cielo está arriba. Entonces caen en la trampa y en la telaraña y mueren ahí. Que las luces, que la luz de la palabra sea real y no te pase como esas polillas que te hacen chispita, que vos crees que es luz, que es verdad lo que te dicen. Y en definitiva, estás cayendo en una trampa y en una telaraña que es de Satanás. Todos somos necesitados de Cristo. Y Dios ama a todos. Tal vez no ames lo que haces. Tal vez no ames lo que adoras. Si no es Él. Pero a ti te ama. Hoy es tu tiempo. Hoy es tu día. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Y jamás perder aquello de decir: no me borres del libro de la vida, Señor. Solamente que pueda ser un error de predicar mal la palabra, que sea por ignorancia. Pero no quiero. En este día te pido en el nombre de Jesús, por el pastor, por los que estamos aquí, por todos aquellos que hablan de Cristo, porque ustedes sepan que cuando andan por la calle también están predicando de Cristo. Prediquen la verdad. Prediquen cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros. Sean perfume de Cristo por ahí. No hiedan a pecado. Derramen el perfume que derrama Cristo. Les vuelvo a decir un pensamiento para que nos quede, para que sepamos que todos estamos dentro de la misma olla. Yo puse un pensamiento acá que me salió solo y pienso que viene de parte de Dios. Dice: no soy lo que Dios quiere. Y a la luz de la palabra, ni yo me gusto como soy. ¿Por qué? Porque la palabra me alumbra y me doy cuenta cuán gusano soy. Cuán trapo de inmundicia somos. ¿Cómo Dios igual nos quiere? No quiere lo que hacemos, pero Dios nos ama. La luz de la palabra ni a mí me gusta como soy yo. ¿Por qué? Porque cuando leo la palabra de Dios, el Espíritu Santo, quien es el que nos da convicción de pecado, me acusa y me hace sentir mal de tal manera que me hace sentir que me pierdo. Que tal vez pueda disfrutar algunas cosas en este tiempo, pero que lo que me espera es un precio muy alto. Es gratis para mí y es gratis para ti la salvación de Cristo, que no fue gratis para Él. Él pagó un precio muy caro para que hoy tú puedas recibirlo como único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra te damos. Yo te pido poderosamente en el nombre de Jesús por mi hermano y por todos los que estemos aquí y salgamos y prediquemos como ve entero, que a veces estamos en una playa, estamos en una plaza, estamos en un ómnibus y viene alguien que está mal, que se siente mal, y nosotros ¿de quién le hablamos? Le hablamos de Jesús. Qué bueno que es eso, que Dios te ponga gente delante, pero háblale la verdad. La verdad, porque la verdad lo hará libre a él y también te va a hacer libre a ti, porque si no te borrará del libro de la vida. Agárrense fuerte, hermanos, porque no queda mucho tiempo para esto. Y si aún quedara un tiempo más de lo considerado, no te olvides que hoy estás vivo y hoy mismo podemos partir. Yo puedo salir con esta moto ahora y me puede agarrar un camión o tener cualquier accidente. Termino de predicar acá y me puedo morir. Pero hay una cosa que me tiene en paz. Vengo a que me alumbre la luz de la palabra. y trato de no mentirle de cosas y ponerle, mejorar la palabra, falsificarla la palabra para que usted hoy se vaya contento. Y tiene que irse más que contento, se tiene que ir feliz porque le han hablado la verdad. Ahora ya no está más en otras personas ni en los lugares. Está en su propio corazón a quien quieres tener. ¿Quién quieres que sea tu Señor, tu guía, tu luz, tu salvación? Te pido en el nombre de Jesús por esta congregación, por estas personas que ha puesto el Señor en este lugar, para que no se desvíen ni a un paso, ni a una izquierda, ni a la derecha. Que podamos seguir el camino alumbrado por Cristo. Amén, Señor. Amén. Gracias. Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo, dígaselo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir.